sepa este corito, que lo haga conmigo, pero bien alto, ¿eh? Lucero que es bello, de mirar en tus valles, la mujer que yo quiero. Y el guigueiro que canta, calles que se levantan, carnaval en Guanchito, todo un pueblo que inspira Cali. Ya tú sabes. Eso que espero, que los días que lejos, cuando dure mi ausencia, sabe bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí, cuando enfrente de mí tu montaña no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante. Que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. ¡Díselo! Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi hermosa cenicienta, de rodilla mi presencia, si mi ausencia fue tu ofrenda. Al fondo mi valle en risa, de ahí todito se divisa. Todo el mundo te cante.